señor vicegobernador, señora vicepresidenta de la Cámara de Diputados, señor senador nacional, señora secretaria administrativa del Senado de la Nación, miembros legisladores nacionales y legisladoras nacionales, miembros del gabinete municipal, colegas intendentes, miembros del gabinete municipal, queridos vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa, queridos héroes de Malvinas, es un placer nuevamente que nos estén acompañando esta tarde. Muchísimas gracias, como siempre. Señores y señores concejales y concejalas, señora viceintendenta, estamos nuevamente ante el inicio de un periodo legislativo, en este caso el del corriente año 2023, que además será el último de este mandato, y por ello quiero comenzar solicitando, si me permite una digresión, del eje principal de este discurso, para comenzar agradeciendo. Agradecer a todo el grupo de trabajo que hemos constituido en el Ejecutivo Municipal, a todos los y las concejales y concejalas que han ayudado y colaborado, cada cual desde su lugar, para poder avanzar con las políticas públicas diseñadas y proyectadas. Agradecer a todo el gobierno provincial en general y en particular, por supuesto, a nuestro gobernador Sergio Cilioto, por honrar cada palabra empeñada y ayudar permanentemente a que tengamos una ciudad mejor. A las empleadas y empleados municipales, en los que obviamente también incluyo a los trabajadores del EMSU y del EMTU, compañeros de trabajo, quienes con su tarea cotidiana llevan adelante la vida de la ciudad. Y fundamentalmente quiero agradecerle a mis vecinos y vecinas de Santa Rosa, a los que hicieron posible que pueda estar en este lugar que siempre soñé y para el cual me preparé. Agradecerles a aquellos que con sus críticas constructivas nos hacen mejorar, también a los que diariamente nos hacen llegar su apoyo y cariño, y a todos los que transitan la vida cotidiana de este hermoso lugar que es Santa Rosa. Déjenme decirles que tenemos un objetivo bien definido y que lo hemos trabajado desde el inicio de nuestra tarea, y es que Santa Rosa vuelva a ser la capital de la provincia en la que todos los pampeanos se sentían a gusto, y en particular las y los santarroseños orgullosos. Con este objetivo fijado, trabajamos sobre diferentes frentes para poder cumplirlo. Ahora sí, pasaré a dar cuenta de las principales políticas públicas que se han desarrollado en nuestra ciudad. En primer lugar, me centraré en el Plan General de Obras Públicas que estamos llevando adelante desde el minuto uno de nuestra gestión, con financiamiento municipal, provincial y nacional, y con el objetivo de atender la emergencia sanitaria. Ya se han ejecutado durante el año 2022 el recambio equivalente a 18 kilómetros de la vieja cañería de Abesto Cemento por nueva de PVC. Con estas obras se llevan recambiadas el equivalente a 54 kilómetros de redes desde el inicio de la gestión. Estas obras de recambio ejecutadas beneficiaron de manera directa a 1.040 familias con la renovación de sus servicios sanitarios. Salir de la emergencia sanitaria llevará mucho tiempo e inversión. En este sentido, las obras de recambio ejecutadas representan un paso firme para salir de esa emergencia. Los resultados ya están teniendo un impacto positivo. Han disminuido sensiblemente los reclamos en el sistema del 147. Durante el año 2022, la cantidad de reclamos disminuyó un 7% en lo que respecta a pérdidas cloacales y un 16% en los reclamos de pérdidas por agua potable comparados con el año anterior 2021. Si llevamos la comparación con la cantidad de reclamos recibidos durante el año 2019, la mejora comparativa asciende a 26% en desagües cloacales y 41,3% en agua potable. Además de atender la emergencia sanitaria, pusimos énfasis en la ampliación de los servicios. Se realizaron obras de ampliación de redes equivalentes a otros 16 kilómetros de cañerías nuevas. Estas obras finalizadas permitieron a 264 familias vecinas acceder a los servicios básicos sanitarios. Dentro de estas nuevas redes están contemplados los 8 consorcios ejecutados por Administración Municipal durante el periodo 2022, con el fin de cumplir con una demanda histórica del municipio. Consorcios de saneamiento que los vecinos habían pagado más del 70% de la obra y que estaban pendientes su ejecución, sumando así un total de 13 consorcios ejecutados desde el inicio de la gestión, algunos de ellos con más de 10 años de antigüedad. En cuanto a la reparación de la carpeta asfáltica de la ciudad, Ya ha quedado demostrado la enorme inversión que se viene haciendo. Finalizado el contrato anterior, donde logramos reparar buena parte de la carpeta asfáltica del casco histórico, se concretó durante el 2022 por parte del gobierno provincial un nuevo contrato de asfalto con el objetivo de reparar los principales corredores viales de Santa Rosa. Esta obra se encuentra aproximadamente en un 35% de ejecución y ya se pueden apreciar los trabajos realizados sobre la Avenida Luro, Alsina, Avenida Uruguay, Avenida Meguino, Alberdi y Telén. La obra contempla incorporar 81 cuadras de nuevos corredores viales a la trama urbana para brindar conectividad a los barrios de la zona este de la ciudad, entre los cuales se incluyen la ejecución de asfalto sobre los corredores de la calle Liberato Rosas, Calo y Cabero. Pero por estas horas he escuchado comentarios de algunos que malintencionadamente intentan confundir, aduciendo que solo el gobierno provincial hace obras en la ciudad, desconociendo el trabajo diario de cientos de trabajadores municipales. Quiero, por supuesto, reiterar mi agradecimiento y mi acompañamiento y el acompañamiento permanente de nuestro gobernador, el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Provincial de Vialidad. No obstante ello, con financiamiento 100% municipal y producción propia de la planta de asfalto, se ejecutaron durante el año 2022 el equivalente a 27 cuadras completas de asfalto sobre calles intervenidas previamente por obras de saneamiento. Estas obras viales, con la reconstrucción de la carpeta asfáltica, representó, junto a la obra de saneamiento previa, una solución integral a la problemática. En otras palabras, ya no se tira tosquitas sobre las roturas ocultando los problemas como hacían antes. Ahora hacemos un arreglo de todo el colector cloacal y después se asfalta. La producción de asfalto elaborado por la planta municipal, acumulado desde el inicio de la gestión a diciembre del 22, alcanzó una producción de 9.000 toneladas, lo que equivale a 70 cuadras de pavimento nuevo. Esta producción propia ha facilitado la ejecución de las obras en el marco de la emergencia y los trabajos de bacheo en caliente en distintas zonas de la ciudad. Se puede apreciar así cómo se han hecho infinidad de acciones enmarcadas en el Plan General de Obras que llevamos adelante con el Gobierno Provincial y Nacional. Con fondos provinciales se reparó integralmente la estación de bombeo de líquidos cloacales número 2 y se encuentra en plena ejecución la estación de bombeo número 1. Esto le da solvencia y funcionamiento a todo el sistema cloacal de la ciudad. Son obras que no se ven, que tal vez no les sirva políticamente a quienes no recambiaron un solo caño de cloaca en la ciudad, pero es lo que debemos hacer responsablemente y no se hizo durante muchísimos años. Con igual fin, atendimos una preocupación y un enorme problema que tenían los vecinos del barrio Río Atuel, donde las redes de cloaca y de agua se encontraban literalmente destruidas, y gracias al aporte del Gobierno Nacional pudimos concretar la obra en su totalidad en las dos etapas. También en el marco de las obras, del Plan de Obras Públicas y en línea con el programa Santa Rosa Ambiental, al que me voy a referir en un momento, realizamos el recambio de 6.705 luminarias nuevas por las luminarias de tecnología LED. Este recambio significó la renovación completa del 50% del alumbrado público de toda la ciudad. Además, permitió disminuir el consumo energético, disminuir el impacto ambiental y poner en valor los distintos sectores y barrios incluidos. Con este recambio, Santa Rosa incrementó su cobertura de alumbrado público con luminaria LED del 20 al 70% aproximadamente. Esto también fue gestionado y financiado por el Gobierno Nacional, que invirtió más de 200 millones de pesos en esta política que ayuda a la modernización, a la seguridad y a disminuir el impacto ambiental. Pero no nos conformamos con eso, y en el marco del programa de promoción para la eficiencia energética del Gobierno Provincial, firmamos el pasado mes de noviembre del 22 el convenio de adhesión que permitirá transferir a la Municipalidad de Santa Rosa otras 2.027 nuevas luminarias con tecnología LED. Con la instalación de estas últimas luminarias, Santa Rosa llegará a una cobertura de más del 81% con esta nueva tecnología. Hace un momento les decía que el objetivo era poner a Santa Rosa a la altura de las capitales de las provincias. En este sentido, venimos trabajando sobre obras que son emblemáticas por diferentes motivos. Junto a Sergio Cilioto, nos propusimos trabajar sobre una serie de necesidades de estas obras emblemáticas, definirlas, proyectarlas, conseguir el financiamiento y, por supuesto, ejecutarlas. Este año comenzará la obra de la nueva terminal de ómnibus de Santa Rosa, obra de enorme envergadura para la ciudad, que fuera intentada durante muchos mandatos de ejecutivos municipales y nunca se pudo concretar. Será una terminal moderna, sustentable y que sin dudas mejorará la operatividad de los ómnibus que llegan a nuestra ciudad y por donde transitan miles de personas al año que nos visitan por diferentes motivos. Está a punto también de finalizarse la obra de la reparación integral del aeropuerto de esta capital. En un trabajo compartido con el Gobierno Nacional y con la concesionaria de los aeropuertos, se finalizó y ya está operativa la nueva pista con todas las medidas de seguridad necesarias y en pocos meses más estará terminado el nuevo edificio de la terminal aeroportuaria. Santa Rosa contará entonces con un aeropuerto a la altura de las necesidades de una capital de provincia. Con el objetivo de lograr la conectividad de dos zonas de la ciudad que requerían sendos corredores de asfalto para unir distintos puntos de la ciudad, trabajamos y elaboramos dos proyectos muy necesarios. Ya se encuentran licitadas y prontas a comenzar a ejecutarse las dos obras de los trascendentes corredores de la calle Felice y el de la calle Stieven. Obras de asfalto que se suman a las ya mencionadas y que mejoran sensiblemente la calidad de vida de miles de santarroseños. Y si de obras emblemáticas hablamos, hay una que se destaca por su importancia, por su monto de financiamiento y por lo que representa para muchas familias. Me refiero a los pluviales de la zona norte, conocidos comúnmente como los pluviales de la calle Santa Cruz. Esta es una obra que actualizó el gobierno provincial y que licitará el día 9 de marzo próximo el Gobierno Nacional, que ya comprometió los fondos para su ejecución. Por último, no quiero dejar de mencionar el plan de embellecimiento urbano y puesta en valor que hemos llevado adelante en los lugares simbólicos de la ciudad. Así, reparamos ya la histórica Rotonda del Avión, la también icónica Rotonda del Mate, y hace pocas semanas acabamos de reinaugurar la Plaza de los Caldenes. Seguiremos adelante con este tipo de intervenciones para mejorar los espacios públicos. Otra de las políticas públicas centrales que ha tenido la gestión desde el comienzo y que se avanzó fuertemente en el año 2022 es el programa Santa Rosa Ambiental. A partir de la definición de Santa Rosa Ambiental como uno de los ejes principales de gestión, se consolidaron una serie de acciones que fueron articuladas y llevadas adelante en forma transversal por las diferentes áreas del municipio. Comenzamos con una fuerte articulación social con los y las recicladoras, a los que les deseo hoy, en el Día Mundial del Reciclador, muy feliz día. Y en conjunto con la organización social MTE, a la que agradezco especialmente, conformamos la cooperativa de trabajo Brote Popular, que actualmente nuclea a más de 50 trabajadores. En simultáneo se fueron haciendo muchas inversiones en el predio del relleno sanitario. Cerramos y equipamos uno de los dos galpones que se encontraban en pésimo estado y lo equipamos con las maquinarias necesarias para comenzar la tarea del reciclado con la inestimable ayuda del Ministerio de Ambiente de la Nación. Dotamos de seguridad el predio con la instalación de cámaras, iluminación y cerco perimetral. En paralelo a ello, comenzamos una campaña de concientización vecinal sobre la importancia que reviste la separación de residuos en origen, apelando a la conciencia social de los vecinos. Cumplimos con la implementación de un programa de educación ambiental. Se inició con charlas sobre la separación en origen de los residuos sólidos urbanos para los distintos sectores del municipio y luego lo ampliamos con la implementación de un circuito de educación ambiental para establecimientos escolares que se le dio a conocer en vivo y en directo la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Santa Rosa a niños y jóvenes sobre cuáles son las etapas y actores que intervienen en este circuito, procurando fortalecer su participación en la separación domiciliaria de los mismos. Realizaron este circuito de educación ambiental más de 310 estudiantes de 9 instituciones educativas primarias y secundarias de la ciudad. Toda esta encomiable tarea nos lleva a poder decir hoy que más de 1.300 toneladas de plástico, cartón, papel y aluminio no solo no se entierran más en la ciudad, sino que se han vuelto un recurso económico para los recicladores y sus familias. Humildemente le pido a toda la dirigencia política local y a todos los vecinos de Santa Rosa que sostengamos este programa como una política de Estado sostenida en el tiempo, lo que sin dudas deparará una mejor calidad de vida para todos y todas. Como corolario de lo realizado en el 2022, llevamos adelante el primer Congreso de Santa Rosa Ambiental, definiendo un espacio de encuentro, de intercambio y comunicación, de experiencias y conocimientos en actividades y acciones que aportan al cuidado del medio ambiente y promueven el involucramiento de las y los santarroceños, tanto de las instituciones como de la acción individual. En el mismo sentido, el programa Santa Rosa Ambiental, estamos ejecutando un plan de reforestación urbana que se encuentra en marcha. Solo en el año 2022 se plantaron 2.301 ejemplares arbóreos y arbustivos, llegando a la cifra de 7.387 total de especies plantadas en lo que va de la gestión. Y con los más de 3.000 ejemplares que plantaremos este año, vamos a finalizar la gestión con una forestación sin precedentes. Se puede apreciar entonces cómo el cuidado del medio ambiente ha sido, es y será una prioridad en Santa Rosa. Quiero anunciarles que para este año finalizaremos el cerramiento del segundo galpón del relleno sanitario que fuera incendiado en gestiones anteriores y con la colaboración del Gobierno Nacional instalaremos la cinta de separación de residuos, transformando definitivamente el centro de reciclado urbano, dignificando mucho más la tarea de los trabajadores del reciclado y mejorando en toda su capacidad operativa la planta de separación. Y si hablamos de políticas de Estado a defender y a sostener, no podemos soslayar a nuestra empresa de transporte municipal. Durante el 2022, nuestra empresa de transporte urbano no ha dejado ninguna duda de la decisión estratégica que tomamos en el 2020, a solo 4 meses de asumir la gestión y en plena pandemia, cuando nos hicimos cargo de un servicio que le traía más de un dolor de cabeza a cada usuario durante años, y que ninguna gestión, además de prometer, tenía el coraje y la convicción política de solucionarlo. El año pasado reflejó un aumento de más de 1 millón de pasajeros transportados respecto del 2021. Así, transportamos durante todo el año 2022 2.286.693 pasajeros. Las unidades adquiridas al año de haber creado nuestra empresa permite que día a día los usuarios y usuarias vuelvan a confiar en el transporte urbano debido al cumplimiento de las frecuencias. Durante el año pasado se llevó adelante por primera vez una intervención en uno de los puntos centrales de nuestra ciudad en donde se privilegió el uso del transporte público. Construimos la primer dársena de arribo, la cual permite reorganizar el tránsito en relación del vehículo particular con las unidades del EMTU. Esta intervención no solo mejoró el ascenso y descenso de los pasajeros, sino que tiene como objetivo primordial la seguridad de los mismos. También permite sincronizar y mantener de manera eficiente los horarios en cada una de las líneas. Para este año, seguiremos adelante con el programa de garitas en las paradas más importantes de cada una de las líneas y con la instalación de paradas inteligentes para brindar una mayor comodidad a nuestros usuarios en distintos barrios de nuestra ciudad. 2023 será el año en que nuestra ciudad sea sede del primer Congreso Nacional de Empresas Estatales de Transporte Urbano, durante los días 27 y 28 de abril, donde contaremos con representantes de empresas estatales de transporte de distintos puntos del país. Será nuestra ciudad donde, además de compartir experiencias de funcionamiento y planeamiento de líneas, nos organizaremos institucionalmente en defensa del Fondo Compensador para el Interior de nuestro país y que el mismo se distribuya con un criterio federal y de equidad para todas las ciudades. Enorme ha sido hasta aquí la tarea de resolver un tema central de la ciudad como lo es el transporte urbano. Pero no debemos descansar en esta tarea y es por eso que tenemos importantes anuncios en el área. En los próximos días enviaremos a este cuerpo deliberativo un proyecto de ordenanza para poner en funcionamiento un sistema digital de transbordo que permitirá que los usuarios puedan usar más de una línea urbana en un lapso de 40 minutos por el precio de un solo pasaje, llevando adelante transbordos entre diferentes líneas y así trasladarse a lo largo de toda la ciudad. Durante el año 2023, y acorde a lo ya mencionado, construiremos en el Parque Oliver el primer centro de transbordo que beneficiará a todos los usuarios y usuarias, brindando una mejora en la prestación del servicio. En el área social, nuestra mirada está acompañada de la concepción de modelo de provincia y de país que deseamos construir, así como el rol del Estado y cuál es el lugar que queremos que ocupen los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de cada rincón de la ciudad. Nos guía la misma bandera de siempre, que es perseguir la justicia social y el desarrollo integral de las familias. Y para lograr ese objetivo, entendemos que el Estado, en este caso municipal, debe cumplir un rol central en la articulación de las políticas sociales. Quiero destacar en este punto, una vez más, el trabajo coordinado y articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y agradecer el acompañamiento permanente de todo ese ministerio. Otra cuestión a destacar es el trabajo conjunto de las organizaciones sociales, comunitarias y deportivas de la ciudad que hacen un invaluable aporte a la contención y desarrollo de las familias santarroceñas. Con estos principios rectores y guías de nuestro accionar, quiero decirles que diariamente acompañamos a más de 3.500 familias en su derecho a la alimentación en nuestros 13 centros de inclusión social. Allí también hemos realizado fuertes inversiones edilicias para ir mejorando poco a poco cada uno de esos espacios, aportando dignidad a los vecinos que asisten diariamente y a nuestros trabajadores y trabajadoras. A los 8 centros de desarrollo infantil que existen en la ciudad, divididos en dobles turnos, asisten más de 450 niños y niñas que reciben el cuidado integral, la protección y el acompañamiento en su desarrollo. Este año está proyectada la construcción de un nuevo CDI en la zona de los barrios del sureste de esta capital, lo que permitirá ampliar el cupo de niños y niñas. El programa CUNAR, diseñado desde nuestra gestión y que acompaña a las madres en ese momento trascendental de las familias, como es el nacimiento de los niños y niñas, marcha a buen ritmo. Y a la fecha hemos podido entregar más de 320 kits de cunas y primer ajuar a las familias que lo requirieron. Consideramos a la política deportiva como eslabón central para el desarrollo integral de las personas. Por eso hemos ampliado sensiblemente la cantidad de escuelas deportivas municipales barriales. Al momento de asumir nuestra gestión municipal, había 35 escuelas deportivas en Santa Rosa. Este año llegamos a tener 68, es decir, casi el doble. Y el trabajo que venimos haciendo tiene por objetivo tener, a fin de este 2023, 90 escuelas deportivas activas en la ciudad. Si existe una política de Estado en la provincia de La Pampa, esa sin lugar a dudas es el PROVIDA, un programa que cumplió 30 años desarrollándose en toda la provincia y en el caso de Santa Rosa, este año asistieron a la colonia de vacaciones más de 2.000 chicos y chicas. Parte de este éxito trascendental de concurrencia tiene que ver con la descentralización en los distintos predios y sobre todo en haber podido cumplir con otro anuncio que hacíamos hace exactamente un año en este recinto y es finalizar la obra del predio deportivo de Colonia Escalante. Ese predio, que ha quedado terminado prácticamente nuevo, nos permitió aumentar la capacidad de asistencia y mejorar las actividades de los niños. En cuanto a la otra obra anunciada hace exactamente un año, en la apertura de sesiones anterior, que tiene que ver con la construcción del Centro Integral de la Mujer, quiero anunciarles que estamos muy prontos a su inauguración, fecha que sería de no mediar inconvenientes en el corriente mes de marzo, y es una muestra más del trabajo coordinado con el Gobierno Nacional y Provincial. Este nuevo predio, además de facilitar la atención de nuestros equipos de la Dirección de Género y Diversidad, permitirá contar con un dispositivo de alojamiento muy necesario para las situaciones de violencia de género y la contención general de las mujeres y las diversidades que sufren este flagelo. En el área de la producción y el desarrollo económico de la ciudad también se ha transformado en uno de los pilares de esta gestión. Muchos son los logros obtenidos desde esta área que marcaron un rumbo claro y certero de ayuda a los distintos sectores de la economía local. A través de las 6 líneas de créditos vigentes, CREATE y CREATE Mujer con fondos de recupero municipal, las líneas de economía social, desarrollo productivo y la de la ley provincial 2870, sumada a la línea del banco de herramientas, entregamos durante todo el 2022 356 créditos por un monto de 61.870.000 pesos. Y en lo que va de la gestión municipal, en 38 meses llegamos a un total de 1.030 créditos a titulares de emprendimientos radicados en la ciudad por un monto de 120 millones de pesos que se inyectaron por un monto de 120 millones de pesos que se inyectaron al circuito de la economía local con una política de Estado transversal a todas las actividades económicas, inclusivas y dignificantes. Nos transformamos de este modo en la gestión que ampliamente más créditos a emprendedores entregó en toda la historia de la ciudad. En lo referente a la actividad comercial de la ciudad, hemos registrado un incremento de 12,66% respecto a las nuevas habilitaciones en relación al 21 y un aumento del 12,15% en la cantidad de renovaciones de habilitación comparado también con el año anterior. Finalizamos la redacción y el proyecto de código de habilitaciones y permisos comerciales, donde se actualizaron, sistematizaron y concordaron las más de 160 ordenanzas existentes relativas a la actividad comercial en la ciudad, unificándolas en un solo cuerpo normativo. Mañana mismo giraremos a este Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza y que cuenta con la particularidad de imponer a la Administración el impulso de oficio a los expedientes de habilitación iniciado en cualquiera de sus etapas. Todas estas acciones previas, necesarias e imperiosas para lograr durante el año en curso la digitalización total del trámite de habilitaciones comerciales en la ciudad, pensando siempre en optimizar el tiempo de comerciantes, industriales y trabajadores en general que se vinculan con el municipio. Respecto al trabajo realizado en materia de economía popular durante el 2022, se gestionó el programa de ferias Feriarte, un espacio de comercialización directa impulsado por el municipio para artesanos, manualistas y trabajadores de la economía social. Organizamos durante el mes de diciembre del 2022 la tradicional Feria del Regalo. El evento ferial contó con la participación de más de 450 artesanos y artesanas y manualistas locales, provinciales y de diferentes regiones del país y la visita de miles de asistentes. Un evento que implicó un movimiento económico y cultural durante una semana entera en el casco céntrico de nuestra ciudad y que venimos jerarquizando año tras año. Inauguramos durante el mes de julio el Mercado Municipal de Artesanías y Manualidades en la terminal de ómnibus, un espacio de comercialización directa que se pone a disposición en forma gratuita para los diferentes emprendedores y emprendedoras. En cuanto a las políticas impulsadas desde el municipio respecto a la producción primaria, hemos marcado un camino y cumplimos con los objetivos pactados. En el predio de la Escuela Hortícola Municipal completamos 3,5 hectáreas que se encuentran dotadas de sistema de riego automatizado. Instalamos una capacidad hídrica de 18.000 litros hora provista por 3 perforaciones. Incorporamos la utilización de energías limpias mediante paneles solares. Finalizamos la obra de la planta de tratamiento de ósmosis inversa con capacidad de procesamiento de 3.000 litros hora. Equipamos un sistema de fertirriego, gabinetes de herramientas, materiales e insumo y un sector de lavado de hortalizas. Incorporamos también un laboratorio para el análisis de bacterias y plagas donde se producen diferentes abonos orgánicos y gestionamos ante el MINCIT financiamiento por 10 millones de pesos para una planta de bioinsumos. En este predio de la Escuela Hortícola Municipal fomentamos el entramado productivo con una perspectiva inclusiva, generando puestos de trabajo genuinos. Hoy trabajan allí 25 productores que pertenecen a diferentes organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, miembros de la Comisión Vecinal de Villa Elisa y alumnos de la ULPAN que cursan el trayecto de horticultura en el predio. Este trabajo permitió que en los últimos 6 meses del 22 la producción estimada fuera de 40.000 kilos, comercializada de forma directa por los productores en el marco de otra de las principales políticas públicas de esta gestión, como lo es el mercado municipal. En este sentido, debemos decir que el mercado municipal ha representado un verdadero éxito para la ciudad. Sus productores y los más de 2.000 vecinos que sábado a sábado concurren a abastecerse de alimentos de calidad y a un precio justo. A través de un acuerdo con el mercado central, se logró además proveer de frutas y verduras, llegando a comercializar aproximadamente 8.000 kilos cada sábado a precios populares. Los vecinos y vecinas además han podido comprar productos de otros rubros, carne vacuna, pollo, cerdo, panificados, alimentos secos, lácteos de la empresa provincial Mamú, productos orgánicos, huevos, articulando de esta forma un nexo directo entre más de 30 productores. Ante la consolidación del mercado municipal y la pertenencia que generaron los vecinos a la hora de comprar con esta política pública es que con el total acompañamiento del gobierno provincial concretamos el financiamiento de 200 millones de pesos para la construcción del futuro mercado concentrador mayorista, que resulta una necesidad para la ciudad. Obra que esperamos comenzar a ejecutar también en los próximos meses. En el mismo sentido, en el mes de octubre del año 2022, por aprobación del Honorable Consejo Deliberante, se creó el programa Empresa Municipal Alimentos Alimentar Santa Rosa, una herramienta legal y técnica a partir de la conformación de un fideicomiso con fiduciaria SAPEM La Pampa para la administración y ejecución del futuro mercado mayorista de Santa Rosa y la continuidad del mercado minorista. Como primera medida de la empresa estatal Alimentar, ejecutó durante el mes de diciembre sus primeras acciones comerciales, acompañando la economía doméstica de las familias para las fiestas de Navidad y Año Nuevo a precios significativamente menores que los del mercado regular. Les decía hace un momento que en poco tiempo y pasado el proceso administrativo necesario, estaremos comenzando la obra del mercado concentrador mayorista. Pero hoy quiero anunciarles que hemos tomado la decisión estratégica de trasladar el mercado minorista de la ciudad a otro sitio emblemático de Santa Rosa, abandonado a su suerte durante años y que con la ayuda y el financiamiento del Gobierno Nacional comenzaremos poco a poco a intervenirlo. Me estoy refiriendo al ex Molino Warner, del cual destinaremos dos salas de ese icónico sitio para instalar allí el mercado minorista. La puesta en valor seguramente demandará tiempo y mucha inversión económica, pero ya estamos elaborando los proyectos ejecutivos de obra para poder comenzar a poner en valor ese lugar. Como les decía al comienzo, no vinimos al Ejecutivo Municipal a pasar desapercibidos. Entre todos y todas vamos a hacer que esta ciudad capital se sienta orgullosa de serlo. El área económica del municipio tiene una trascendencia vital para el desarrollo de las políticas antes mencionadas. En otras palabras, resulta imprescindible tener un municipio ordenado financiera y económicamente para poder llevar adelante acciones concretas en todas las áreas de gobierno. La recaudación municipal ha crecido sustancialmente gracias a diferentes acciones que hemos tomado a lo largo de este periodo. A pesar de un contexto complejo en cuanto a la situación económica general, se ha podido lograr un aumento en la recaudación, lo que sin dudas también demuestra la confianza del contribuyente para con el municipio y la actividad que se lleva a cabo en todas las áreas de gobierno. Asimismo, logramos sanear dos importantes pasivos que tenía el municipio de gestiones anteriores. En primer lugar, se canceló el 100% de la deuda de agua con la empresa Aguas del Condorado SAPEM por la suma de 604 millones de pesos. Dicha deuda incluía periodos impagos desde el año 2018 en la anterior gestión. En el mismo sentido, cancelamos los anticipos de coparticipación con el gobierno provincial por la suma de 64.948.000 pesos que fueron otorgados a este municipio en los años 2012, 2013, 2015 y 2016 y estaban pendientes de pago por parte de la municipalidad. Se aplicaron todos los aumentos salariales y estímulos aprobados en el marco de la paritaria provincial en beneficio de los empleados municipales, como también así los incrementos en el monto de las asignaciones familiares y en el marco de la paritaria municipal durante el 2022 se aprobaron nuevos acuerdos para los trabajadores y trabajadoras de distintas reparticiones. Necesario resulta también aprovechar esta y todas las oportunidades para reiterar el pedido a los legisladores provinciales de avanzar en las necesarias modificaciones de las leyes provinciales de coparticipación, regalías petroleras y Fococo que perjudican gravemente a la principal fuente de financiamiento de este municipio. A la par del ordenamiento y mantenimiento del equilibrio financiero, hemos iniciado un proceso de modernización del Estado municipal con importantes y destacados avances. En este sentido, debemos decir que Santa Rosa se ha transformado en el primer municipio en tener el expediente digital en 8 tipos diferentes de trámites municipales, apuntando a un proceso que seguirá adelante incorporando más trámites a lo largo del 2023. Hemos modernizado el sistema de estacionamiento medido de la ciudad, utilizando una app que ha traído comodidad y transparencia a los vecinos. Se han instalado turneros online en diferentes áreas a fin de evitar que los vecinos deban venir a las oficinas solo a sacar un turno. Y como anuncio principal en este sentido, quiero decirles que a partir del día de mañana se pone en vigencia un nuevo sistema digital de presentación de planos de obras nuevas en la Dirección de Obras Particulares. Esto va a permitirle, sobre todo a los profesionales, no tener que venir al municipio para la presentación y hacer mucho más ágil y eficiente el sistema de correcciones de los mismos. Seguiremos con este compromiso de facilitarle a los vecinos la interacción con el Estado municipal aplicando toda la tecnología disponible. El tránsito en la ciudad es una preocupación y una ocupación permanente del área de gobierno. Hemos avanzado mucho en varios de los objetivos propuestos y poco a poco vamos mejorando el equipamiento y el plantel del personal para poder estar a la altura de los controles y el servicio que la ciudad necesita. En este sentido, se han adquirido motocicletas para la operatividad de los inspectores y una camioneta cero kilómetro que resultaba de vital importancia para la logística de los operativos. Durante el pasado año 2022 se aprobó la ordenanza que marca el alcohol cero al volante y se realizaron cientos de controles vehiculares en conjunto con nuestra policía provincial con el fin de dar cumplimiento a la misma. Fueron 20.000 los vehículos verificados y realizamos 1.219 test de alcoholemia. 400 fueron los controles de documentación y se cubrieron 607 intervenciones en vía pública en distintos eventos sociales, económicos, deportivos y cortes por arreglos. En cuanto al otro factor principal de siniestralidad, que es el exceso de velocidad, hemos iniciado un camino que es los controles de las velocidades máximas a través de la utilización de un cinemómetro, propiedad de la policía, y resulta prioritario para este año continuar con la planificación de estrategias para reducir las velocidades de acuerdo al uso y a la siniestralidad de las distintas zonas. Desde el Plan Estratégico Participativo y a instancia de las instituciones que allí se encuentran representadas, se trabajó en un proyecto de ordenanza de velocidad a 30 kilómetros en el microcentro de la ciudad, medida que fue receptada por este Consejo Deliberante y aprobada la ordenanza el año pasado, por lo que desde el Ejecutivo trabajaremos en los controles y en las distintas estrategias de regulación de las velocidades máximas. No obstante ello, creo que resulta sustancial un debate social serio sobre los aspectos principales de la seguridad vial, asumir todos los vecinos y las vecinas nuestra cuota de responsabilidad al momento de iniciar la conducción de un vehículo. En el Centro de Emisión de Licencias atendemos diariamente a 250 personas. Hemos tramitado más de 35.000 licencias anuales y aquí quiero destacar la labor de los y las trabajadoras del área, que con mucho compromiso han mantenido la atención, incluidos los días sábados y feriados. La planificación del tránsito arroja muchas veces la necesaria ejecución de obras públicas para la disminución de la siniestralidad. El caso tal vez más emblemático es el del cruce de las calles Ilia y Tello en el ingreso de la Ruta Nacional número 5 de esta capital. Por ello, y a partir de un trabajo conjunto con Vialidad Nacional y con distintos organismos provinciales, se proyectó una obra de semaforización y nuevas dársenas de desvío para eliminar ese peligroso cruce de intersecciones. La mencionada obra ya tiene financiamiento por parte del gobierno provincial y tiene fecha de apertura licitatoria el día 10 de marzo del corriente. Otro programa que nos ha llenado de satisfacción ha sido el Quiero Mi Barrio. Esta política profundiza la descentralización de nuestra gestión con la atención de nuestras áreas y funcionarios a disposición para seguir en contacto directo con los vecinos de diferentes puntos de nuestra ciudad. Esto nos posibilitó que las acciones de la totalidad de las secretarías de la municipalidad puedan atender la demanda de los vecinos semanalmente en distintos barrios de Santa Rosa. Sirvió también a la posibilidad de descentralizar el mercado municipal y en las diferentes ediciones del programa Quiero Mi Barrio se comercializaron más de 500 canastas de frutas y verduras. Del mismo modo, este programa aportó al desarrollo cultural y le abrió las puertas a muchos artistas locales que pudieron, en ese marco, desplegar sus expresiones artísticas. El objetivo para el corriente año es seguir desarrollando y profundizando estas acciones concretas en todas las zonas. Desde la Dirección de Juventud Municipal se viene desarrollando con gran éxito el programa Verano Joven, que ha aportado no solo al disfrute de cientos de jóvenes y familias santarroceñas, sino también a la promoción de derechos, a la prevención de adicciones y a la eliminación de las violencias. En esta última edición, y con enorme éxito, el Verano Joven se trasladó a diferentes barrios de la ciudad. Ya se realizaron encuentros en los barrios Esperanza, Ara San Juan, Pueblos Originarios, Santa María de la Pampa y Obreros de la Construcción, y aún restan dos fechas en los barrios San Cayetano y Villa Parque. Y si hablamos de cultura, no podríamos soslayar el trabajo de la Secretaría del Área, que ha obtenido significativos logros y que nos enorgullecen. En primer lugar, en este área podemos decir que se ha visto muy bien reflejado el objetivo de descentralización y ampliación de la oferta cultural. Culminamos un 2022 con 153 talleres de diferentes disciplinas en 20 espacios barriales diferentes y con un impacto superior a las 1.500 personas. En el mismo sentido, tenemos el enorme orgullo de ser el segundo municipio del país y el primero en la provincia en inaugurar un club de ciencias barrial. La instalación en el barrio de Villa Germinal requirió una inversión de más de 2 millones de pesos y de obras de adecuación y equipamiento gestionados ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Para el corriente año, tenemos el objetivo de poder ampliar la oferta en un nuevo club de ciencias barrial en la zona sureste de la ciudad. De una enorme significación resultó el haber recuperado para nuestra ciudad los eventos populares masivos, diversos y plurales. Trabajo en conjunto de la Secretaría de Cultura y de la Dirección de Juventud. Este era un objetivo que nos habíamos trazado desde el comienzo de la gestión y que logramos cumplimentar con creces en algunos eventos puntuales. Ejemplo de ello fueron los carnavales que se vivieron tanto en el 2021 como los que acaban de finalizar con importantísimos números de asistentes. En paralelo, debemos mencionar los festejos del 130 aniversario de la ciudad que marcó la fiesta popular más grande de la historia de Santa Rosa. Dos días de festejos donde pasaron cerca de 60.000 personas y contamos con la participación activa de toda la comunidad. Este tipo de eventos, donde participan artistas nacionales, tienen múltiples beneficios. No solo sirven para que toda la ciudadanía, sin distinciones de ningún tipo, puedan disfrutar de manera gratuita de los artistas nacionales que participan, sino que además sirve a los artistas locales, que también se presentan para poder desarrollar su arte ante verdaderas multitudes y con una puesta en escena de primer nivel. Pero también trae múltiples beneficios al sector privado y a la actividad económica de la ciudad con el movimiento comercial que se genera en esos días festivos. Bregaremos entonces por continuar con un trabajo articulado con las instituciones locales para el mantenimiento de estas fiestas populares. 2022 fue el año además que marcó, en donde se marcó el récord de espectadores en el Teatro Español con más de 50.000 asistentes a los espectáculos que allí se generaron. Queridos vecinos y vecinas, quiero finalizar el presente informe con un tema que, si bien no es mérito de este municipio, sí es un verdadero hito para la ciudad y no puede dejarse de lado. En el día de ayer quedó inaugurado el nuevo hospital de alta complejidad René Favaloro de la ciudad de Santa Rosa. Por la calidad de sus profesionales y de sus trabajadores, Santa Rosa ya era un centro de referencia provincial de excelencia en salud y esto potencia esa característica y nos posiciona regionalmente. Ayer lo hice personalmente y hoy quiero hacerlo públicamente. Mi felicitación al señor gobernador Sergio Cilioto, al ministro Rubén Coan y sobre todo a todo el equipo de salud. Sobre todo a todo el equipo de salud que no solo ha puesto el pecho en una de las situaciones más difíciles que le ha tocado a la humanidad, sino que nunca bajan los brazos para seguir haciendo crecer la riquísima historia de la salud pública de la provincia de La Pampa. Queridos vecinos y vecinas, llevamos pocos más de 38 meses de gestión y se han consolidado políticas públicas realmente trascendentes para la ciudad y que nos llenan de orgullo y satisfacción por el deber cumplido. En esta apretadísima síntesis, No nos alcanza el tiempo para enumerar cada uno de los trabajos que con muchísimo esfuerzo, compromiso y convicción se realizan a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Los invito a que sigamos construyendo comunidad y buena vecindad, a que no dejemos de soñar un instante con lograr una ciudad que nos identifique en cada rincón, a que cada uno ponga lo mejor de sí para hacer una ciudad libre de violencias de ningún tipo, un lugar donde nuestras familias puedan vivir y desarrollarse en paz, armonía y fraternidad. En definitiva, que sea Santa Rosa la capital que queremos. Muchas gracias a todos por la atención y su presencia. Dejo formalmente inaugurado el periodo legislativo del año 2023. Muchas gracias.